imposibles ante los ojos de la gente. Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los dos contra el mundo. Somos dos amores imposibles ante los ojos de la gente. A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos, para que nadie se dé cuenta y no critique nuestro amor. A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos, para que nadie se dé cuenta. Y no critiquen nuestro cariño.